sábados podrás escuchar a los mejores exponentes musicales de nuestro país en la 101.3 en Chilena FM. Así que no lo olvides, la cita es todos los sábados a partir de las 20 horas. Si es chileno, es bueno. ¡Chileno!